Hace ya tiempo que aquí en el barrio están gozando mi guaguancó. Aunque los hippies y los teenagers sigan con su música gogó, yo le aseguro y usted lo sabe que este es el ritmo que se quedó. Y aquí le traigo este ritmo bravo para que lo gocen como yo. Y aquí le traigo este ritmo bravo para que lo gocen como yo. Gózalo, ven, ven, gózalo, mi guaguancó, que te seré.